Olinga tina panda sango, susina ngaya boingo. Angana samba, angana boiko samba. Ikolo ya namure, bafunele biko zemba. Omo baila tulakate, ngayi nongwa mama. Ito pena linzoto, inereko kata makambo. Anga mwana mayo, ikana bilila mama. Olinga tina panda sango, susina ngaya boingo. Angana samba, angana boiko samba. Ikolo ya namure, bafunele biko zemba. Omo bala tulakate, ngai milongwa mama. Kito pena linzoto, dinere pokata makambo. Tanga mwana mayo, dikana gile la mama. Malinga kandenge nini mama, abala kandenge nini sherie. Mama pango na somba, dika kotugisa ngai. Bambongo na kotindai, dongo mili pokwai. Batike ya poto, oko makosa kararango. Anga mwana mayo, ikana nilila. Bambongo na kotindai, dongo miliko kwae. Batike ya poto, oko mango sakarango. Anga mwana mayo, ikala nilela. Bloke, bloke, bloke, bloke, bloke. Sengue. Con la bangue, ni puta ni bazón. chimba koyo. Oh, chérie, ibala non stopeo. Oh, mama. Oh, chérie, Bayaoula. Chérie, chérie, chérie, chérie. Oh, Bilangwe. Iba kuna sala ki mama na baby si go bilingo na dambwe. Mabe na sala ka chérie na bimisa kango bolingo na dambwe. bala pekisi nzela zololo mama ulingi koyo kateo alobi aboyi lisolo na mwasi ya bala teo pozale son épouse apesio kilo na nzoto apesio ebonga na paradiso pozale son épouse. Mopala peki sinzela zololo, mama, uliki koyo kateo. Alobi aboyi solo na mwasi abala teo, pozali son épouse. Apesio kilo na zoto, apesio ebonga na paradiso, pozali son épouse. Yebaka mama, oh, oh mama, tira apesio ezali poya komeka yo. Yebaka moleka, oh. Oh mama, alinga loko la ningali alinga likaswe. Koka bola bafungo la wana fidelite na makwela. Mwana liboso akamata kombo ya tata na yo. Mwana mibale akamata kombo ya mama na yo. Sheta pibadela libala molekae. Okabona bafungola wana fidelite na makwela Moleka maleli sabo Oh chérie Molingana lokola santu maria yena josefue Pomelana makila wana akajema ya lamulwe Moleka maleli sabo. Oh mama, alina ya lokola nikali ya nikali kaswe. Okabola bafungola wana fidelite na makwela. Moleka maleli sabo. Qui convivre na na yo yo so ki na landaki bilobela ya bato nde ozanginga profa chéri à moi chéri papa yo mwana mama papa si mangana no boko to kende et mes sans amour ne keri na dika koluna na kolinge keseni papa Est-ce que vous ne dites que no poka e onga na poka te ne beso za mo chérie c'est que une du corps na moni mo mama wa fina lingi alinga tanga de o poka la ya banga wa bibi ni ni poka la ya banga wa bami presse presse poka la ya vi wa bami janti janti bloqué le tengue. Chaboine. Atala, atala ya yanga na lelio, atala e, Atala mama ngana leli yo oh. Atala atala ya yangana leli yo oh. Atala e atala mama ngana leli yo oh. Pae babino ba champion ya Afrika e nani abungiye etikali boko mala kundi mope kana bangi nangai na sengi botike la ngai kamiye kana donzwa na ye na sengi botike la ngai malonga e kana vibre na ye Money thing up as you give up a go, can I lele? Oh, na ye, I can give Monsieur Motale Calisu. Babala, babala, babala, Kina, Kakana, Nibosako, Bonadio, Abusa, Copesa, Confiance, oh, Kakabango, Akote, Akanda, Mobiti, Payabashi, Bonakami, I can give Monsieur Motale Calisu. Atala, Atala, ya, Yangana, Lilio. I can give frontier mortale cali sutute. Babala, babala, babala, kinya kakana ni mosako. Oh, bonanimio. La pousa copesa confiance la badinga. Kakabango. A côté la kanga mofiti et paya bashimi. Bona kamie. I can give frontier mortale cali sutute. Top people, top people, top people. Yaka olambele bana to body mana yo e. Mokina ngaye Yeah.